Bueno, padre, el tema de hoy es la acción humana. ¿Cuándo puede decirse que es buena o mala moralmente? ¿Qué papel juega la intención en todo eso? Es toda la teología moral que está en juego acá, y verdaderamente haré lo posible por exponer en tan breve espacio de tiempo uno de los temas que, digamos, están más en debate en la cultura actual. Si existe alguna manera, alguna, de saber si un hombre es bueno o es malo, si se puede decir eso de una persona, que es buena o que es mala, y si un acto en concreto se lo puede calificar con esas palabras tan solemnes, o es mejor abstenerse de nombrarlas. Bueno, hay todo tipo de respuestas en la actualidad. Los cristianos tenemos una muy clara, muy neta, muy exacta, y estamos absolutamente seguros de que podemos indicar con mucha claridad a cada conciencia humana cómo puede distinguir entre el bien y el mal. Pero hay muchas otras culturas que se niegan a aceptar. Como ejemplos de gente que no quiere aceptar, hay algunos que piensan que basta con la intención para salvar la bondad de un acto. De modo que si un terrorista pone una bomba, pero su intención es mejorar la sociedad a través de un movimiento de terrorismo mundial, esos muertos están bien muertos porque de esa manera llaman la atención a su causa y queda justificado. En el fondo es pensar que cualquier tipo de medios quedan justificados si ese fin lo califican de bueno. O sea, lo de que el fin justifica los medios. Eso es lo que normalmente piensa toda persona que dice que obra con buena intención. Mientras tengan buena intención ya se califican de buenos. Mi intención era buena. Y con buena intención enseñan a algunos profesores a construir bombas. Profesores de química que ahí enseñan a construir una bomba, o algunos médicos que enseñan a adolescentes cómo hacer un aborto, todo con buena intención, ¿verdad? Entonces, esas personas se autojustifican con el tema de la intención. Hay otras personas que hacen depender todo de las circunstancias. De modo que la única manera de saber si algo es bueno o es malo depende si en esa circunstancia o en esa situación cultural no había otra manera de hacer las cosas. Por lo tanto, si estamos en una situación de más o menos pobreza, no pasa nada con robar. Si estoy en una circunstancia un poquito urgente, no pasa nada con mentir. Con las circunstancias se podría justificar cualquier cosa, ¿verdad? O con el entorno cultural. Por supuesto que hay personas que en nombre de la libertad piensan que lo único bueno es actuar en nombre de la propia libertad sin fijarse en absolutamente ningún otro criterio más que la propia libertad. Respuestas hay para todos los gustos. Los cristianos, miren cómo en una famosa encíclica que a mí me gusta hacerle bastante publicidad, que es la encíclica Veritatis Splendor, que es el fulgor o el esplendor de la verdad. Todas las cosas, dice el Papa Juan Pablo II en esta encíclica, que ya tiene bastantes años, dice que todas las cosas hablan con bastante claridad a la inteligencia humana. Y la inteligencia humana puede entender lo que las cosas son, sobre todo quién es el hombre y qué es bueno y qué es malo para el hombre. En esta encíclica, que es importantísima en la historia de la teología católica, hay un momento en que se hace esta pregunta en el párrafo 74. ¿De qué depende la cualificación moral del obrar libre del hombre? ¿Cómo se asegura esta ordenación de los actos humanos hacia Dios? Solamente la intención que sea conforme al fin último, o las circunstancias, o las consecuencias, o el objeto mismo de los actos humanos son el criterio. ¿Cuál de ellos? Y dice, todos. Pero el más importante, hay que ver las circunstancias, hay que ver las consecuencias, hay que ver, por supuesto, cuáles son las intenciones, pero sobre todo hay que ver cuál es el objeto mismo del acto. ¿Por qué? Porque hay algunos actos que son intrínsecamente malos siempre. De ahí que en la respuesta de la moral católica se dividen los actos humanos en dos grandes grupos respecto al bien y al mal. Unos que se llaman actos intrínsecamente malos, que no hay ni intención, ni circunstancias, ni época histórica que las puedan justificar. Son los derechos fundamentales del ser humano, aquello que es lo más íntimo de la dignidad del ser humano, que nadie la puede violar bajo ninguna excusa. Y se enumeran normalmente a la luz de los mandamientos que Dios le dio a Moisés y a toda la humanidad. No matarás al inocente. No robarás, o sea, no te harás injustamente con la propiedad de tu prójimo. no mentirás. Porque eso es, digamos, ir contra toda la naturaleza racional e inteligente del ser humano, tratarle de mentir, de sacarlo de la realidad de las cosas. Ese tipo de preceptos están tutelando bienes que son siempre, siempre dignos de respeto, y sin excepciones. Jamás será lícito matar a un inocente, ¿no? En cambio, hay muchísimas otras actividades en las cuales sí, las circunstancias y las intenciones tienen mucho peso. Son todas aquellas acciones que no son intrínsecamente malas. Por ejemplo, cantar puede ser un acto buenísimo, pero a veces puede ser un acto moralmente bastante malo. Por ejemplo, cantar a grito pelado a las 2 de la mañana, sabiendo que hay un vecino que necesita descansar. Hacer penitencia a los vecinos. Claro, eso puede ser muy malo, pero es por las circunstancias, porque el acto mismo, el objeto de mi acto, que es cantar, queda transformado en, ya no es simplemente cantar, habría que ponerle otro título, es torturar al vecino. Hay que saber poner bien las etiquetas para saber cómo llamar a los actos, ¿verdad? Y no confundirse en el momento de juzgar. Porque no puede decir uno, sí, solo estaba cantando. No, no estabas cantando. Estabas molestando con ruidos molestos a tu vecino. Entonces, en ese tipo de situaciones, las circunstancias, la intención tienen muchísimo peso para ver si uno es bueno o es malo. Al final, la única persona que lo sabe es la propia conciencia, porque las intenciones son secretos del corazón. Como en alguna otra circunstancia ya comentábamos, solo la propia conciencia sabe si tuve buena o mala intención. Y los referees, los árbitros de diversos deportes, que a veces creen que fue intencional una falta, cuando solo el jugador sabe si fue intencional o no. Pero, aparte de estas circunstancias peculiares, solo la conciencia personal sabe si algo fue bueno o malo. En donde ninguna conciencia puede absolverse es en el tema de los actos que son siempre y en todas las circunstancias malos. Siempre será malo el aborto, siempre será malo matar al inocente, el infanticidio, la eutanasia, matar a los ancianos, siempre será malo mentir, aunque sea un gobernante que dice que lo hace por el bien del pueblo, mentir, robar, siempre será malo. Entonces, con esos límites se puede precisar bastante bien qué es bueno y qué es malo. Bueno, estaba recordando un dicho de nuestras abuelas, el hombre juzga la acción, Jesucristo la intención, dicen, ¿no? Bueno, una pequeña pausa y volvemos. Muchas gracias. Bueno, padre, estábamos hablando entonces de la intención, cuál es el papel que juega en todo esto, ¿no? Y las circunstancias también, que a veces pueden condicionar un poco un acto voluntario, pero que en el fondo no fuera malo en sí mismo. Así, ¿no? Es. Y luego del objeto mismo del acto, que es el que puede ser a veces intrínsecamente malo. O sea que ahí no hay circunstancias que valgan. Que valgan, ¿verdad? Fíjense cómo resume muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, que algunos pensarán que uso más que la Biblia, pero es que el Catecismo no es más que la Biblia un poco reordenada y presentada bien. Cuando habla, a partir del punto 1749, de la moralidad de los actos humanos, y dice una cosa muy hermosa, dice, cuando actúa de manera deliberada, es decir, en un ejercicio de su libertad, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. O sea, uno tiene que reconocer que los actos que uno va realizando en la vida son como hijos nuestros, y reconocer nuestra paternidad respecto a esos actos libres, y por lo tanto nuestra responsabilidad. Es como un padre que después le dice, ¿y para qué me trajiste a este mundo? Bueno, para cuidarme será, no será para dejarme abandonado. Bueno, pues cuando nosotros realizamos actos, salen ya o buenos o malos. Ahora, ¿cómo los reconozco? Miren lo que dice el Catecismo. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, de la intención y de las circunstancias. Las tres tienen que ser buenas. Fíjense un ejemplo para aclarar un poco esto, que es clásico en los libros que explican teología moral para católicos. Para los que no lo son, les puede resultar un poco extraño el ejemplo, que es la limosna que se da a un pobre. Cuando uno da una limosna a un pobre, el acto en sí mismo es un acto bueno, es ayudar materialmente a un prójimo necesitado. Ese es, digamos, el objeto mismo del acto. Pero además hay que fijarse, como dice el catecismo, de la intención y de las circunstancias. Porque la intención es hacerlo por ayudar a un prójimo necesitado. Pero podría ser que yo le doy efectivamente y generosamente ayuda, pero solo para que me aplaudan, para buscar un poco de llamar la atención. Como Cristo que dice en el capítulo 6 de San Mateo, cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta, lo dice con ironía, para que los demás vean tus obras, porque ya has recibido la recompensa. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, ¿verdad? O sea que la intención tiene que ser muy recta, de verdadero, en este caso, amor al prójimo, no de vanidad y vanagloria. Pero además están las circunstancias. Por poner ya un ejemplo que es un poco exagerado, en lugar de un mendigo podría haber tres. Y uno darse cuenta que dos de ellos ya recibieron bastante y que hay un tercero que nadie se acordó de él. Bueno, en esa circunstancia, la circunstancia me habla y me dice, este tercero es al que le deberías dar, porque los otros ya tienen. Si uno en ese momento piensa, no, este me cae más simpático y se lo doy al otro, es probable que yo haya hecho un juicio que esté viciado de injusticia. Porque la justicia natural, me diría, trata de ayudar al más necesitado. Entonces, las circunstancias tienen su importancia, pero el acto mismo tiene que ser bueno. En cambio, matar a un inocente, no hay modo de decir, es que en estas circunstancias, una familia muy pobre, estamos en una crisis económica terrible, no hay más remedio, no. ¿Por qué? Porque el bien que se está tratando de destruir es tan inmensamente superior a las ventajas que se pueden conseguir. Por ejemplo, una adolescente queda embarazada. Dicen, el papelón de la familia y el papelón de ella. Y a lo mejor va a perder un año de colegio. Ese tipo de planteamientos que escuchamos todos los días. ¿Qué va a pensar la gente? En fin. Bueno, pues, por salvar un poco la fama de la chica, para que la familia no pase un mal rato, para que no pierda un año de escolaridad, deciden matar a un ser humano. Todo la relación entre qué es importante y qué no es importante. Si hay ciertos fines o intenciones que justifican hacer cualquier cosa, queda en cuestión. Eso es un acto intrínsecamente malo. O sea que jamás habrá justificación para hacer un delito de esa categoría. Esto es importante para que la conciencia no se confunda y uno piense, ah, soy bueno, porque de vez en cuando miento, pero se puede mentir en algunas circunstancias. No, señor. Eso está intrínsecamente en contra de la naturaleza racional del ser humano. Así que las mentiras piadosas no funcionan. No, no funcionan. Además, si quieren, hay una lista larga en esta misma encíclica, La Veritatis Splendor, para más referencias en el párrafo 78, 79 y 80. Voy a leer un pedacito del párrafo 80, en el que dice así el Magisterio de la Iglesia sobre esos actos que jamás no hay circunstancias que los justifiquen. Y dice así, la razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a Dios, es decir, que a los ojos de Dios nunca serán buenos, porque contradicen radicalmente el bien de la persona creada a su imagen y semejanza. Son los actos que la tradición moral de la Iglesia ha denominado intrínsecamente malos, es decir, siempre malos. Y viene una lista, un elenco larguísimo, que está tomado de un documento del Concilio Vaticano II que se llama la Gaudium et Spes, ¿no? La alegría y esperanza. Y dice así, todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, que es matar al niño no nacido, la eutanasia, que es matar al enfermo grave o al anciano, el mismo suicidio voluntario, no el que comete una persona por depresión, digamos. Ese no es un suicidio voluntario. Es la enfermedad el que lo mata a ese señor. Pero cuando es deliberado, que existen, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, es decir, cortar un pedazo del cuerpo humano a alguien, como cortarle la oreja que se hacía con los esclavos antiguamente. O, con todo respeto, pero acá yo hablo con claridad, la Sharia, la ley musulmana, ordena cortar la mano al ladrón, es decir, mutilarlo para siempre, ¿verdad? Pueden ir en exceso estas penas para lo que es la pena y la culpa, ¿verdad? Las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica y todo lo que ofende la dignidad humana, como Encarcelamientos arbitrarios, deportaciones, prostitución, trata de blancas y de jóvenes son actos intrínsecamente malos. La droga, el tráfico de drogas, etc. Jamás se podrán justificar. Espero que con este elenco haya quedado un poco más ilustrado este tema, un poco terrible, pero indispensable para vivir una vida moralmente sana. Bueno, padre, yo creo que ha quedado todo súper claro, ¿eh? No creo que a partir de acá, por lo menos en este tema, puedan quedar dudas. Esperemos que Muchas no. gracias por su visita. Gracias.